Aunque le digan que no, ella me quiere a mí. Aunque casi no nos vemos, siempre nos entendemos. Y en la noche la busco y viene porque le gusto. Si ella no está junto a mí, yo no me siento feliz. Me siento como un loquito vagando por ahí, atrapado en este mundo. Y por eso me confundo. Mira, baby, yo sé que no tengo el money para comprarte todo ni regalarte todo, pero debes saber que aún así te amaré y te lo haré a mi modo, te comeré a mi modo. Oh, oh, oh. Sin temor deja que me la coma, sin parar hasta que el sol se asoma. En mi baby no me traiciona, si me ve con otra gata no me perdona. Peleamos, ella siempre gana. Y conmigo sea la lana. Nunca fuma, pero ama el olor a marihuana. Y aunque existe mucha, ella me mata en la cama. Es que eres la original, no lo puedo negar. Contigo quiero bailar y comerte en el mar. Detrás de ti suavecito, eso es lo que necesito. Yo no te puedo olvidar, ni buscando trayar. Perdóname por fallar, yo soy una normal. He sido malo y lo admito, pero me pides a gritos. Y me quisiste. Desde que llegué a tu vida ya no estás triste. Es que tú me enamoraste cuando me la diste. Baby, yo no te obligué, tú solita quisiste. Fue porque te montaste y te viniste. En la noche me imagino cómo te desviste. Como si fuera una droga, tú me consumiste. Quieres ser mía por siempre, eso me lo dijiste. Mira, baby, yo sé que no tengo el money para comprarte todo ni regalarte todo, pero debes saber. Así te amaré y te lo haré a mi modo, te comeré a mi modo. Oh, oh, oh. Porque eres real y solo sé que yo diera lo que no tengo por escuchar por siempre tu voz. Sé que la gente habla, pero la cosa es de dos. El mundo es de nosotros y queremos, me lo dijo Dios. Deja que el show comience y termine cuando tu alma salga de tu cuerpo mientras tú cabalgas sin calma. Tienes un arma secreta bajo la falda y tus uñas dejan marcas en mi espalda. Tú eres la que manda. Aunque le digan que no, ella me quiere a mí. Aunque casi no nos vemos, siempre nos entendemos. Y en la noche la busco y viene porque le gusto. Si ella no está junto a mí, yo no me siento feliz. Me siento como un loquito vagando por ahí, atrapado en este mundo. Y por eso me confundo. Mira, baby, yo sé que no tengo el money.